aquí estamos en Salta, siempre con un pie en Jujuy y otro pie en Salta, porque somos parte tan de CAPOMA, el Centro de Acción Popular de la Marque de Areve, en defensa de los derechos humanos, y desde ahí hacemos comunicación popular como podemos de cosas que pasan en nuestro norte y los medios masivos no muestran, ¿no? Exactamente, sí, esta particularmente fue una noticia que la verdad es que no se conoció, se conoció en pocos medios y justamente no en los masivos. Contanos un poco qué fue lo que sucedió. Este recital fue el día sábado, tocaba Saraheve. ¿En qué momento se produce estos hechos de represión policial? Claro, este fue un festival gratuito por el Día de la Primavera, con gran convocatoria para jóvenes. Estaba lleno de chicos desde el secundario hasta gente de 20 años, la mayoría de los que estaban presentes, y bueno, con una variedad de artistas, y que incluso hay una candidata trans, ¿no?, lo convoca un sector del Frente de Todos, pero era una convocatoria abierta, ¿no? Uh-huh. Lo digo para que se aclare, yo no pertenezco a ningún partido político, ¿no?, pero la realidad, digamos, es esa. Uh-huh. Y dentro de esa brevedad, Saraheve finalizaba la jornada, empezó a tocar cerca de las 11:15. Yo estuve 2 horas, porque también había una feria, participando, y bueno, con muchos amigos y amigas que también estaban, pero me tuve que retirar cerca de las 11:30, y esto sucedió cerca de las 12, nos comenta la gente. Uh-huh. Le pararon el recital a Saraheve, no terminó, con la excusa de que estaban tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, les cortaron la luz, y la policía fueron con carros de infantería y móviles, patrulleros, y bueno, cuando la gente se estaba yendo pacíficamente, ahí empezaron a perseguir, a cargar gente en los móviles, a pegarles. Tres amigos conocidos que estaban ahí los llevaron, les pegaron, les amenazaron, los amenazaron, por el momento no puedo decir su nombre, y se llevaron chicos y chicas, ¿no? Uh-huh. La mayoría, te digo, jóvenes. Uh-huh. A algunos le cortaron el pelo con cuchillo. Uh-huh. Son prácticas de la dictadura militar, y esa es una realidad que acá en Salta también estamos participando con familiares contra el gatillo fácil. En estos últimos 2 meses hubo 4 asesinatos de jóvenes por las fuerzas policiales, que ni siquiera se puede decir que fue un acto que estaban, la policía fue a ver algún delito, ¿no? Los sacaron a varios de su casa, les pegaron y los mataron terriblemente, como el caso de Cristian Gallardo, el caso que fue el mes pasado, el caso de Gurí Farfán en febrero. Y esto es una herencia de la dictadura militar. El gobernador Juan Carlos Romero, entre el 95 y 2007, incluso contrató a varios genocidas de la época de la dictadura para poner a punto, ¿no?, la apuesta del aparato represivo policial de Salta, y el gobernador Urtubey lo ha continuado hasta el día de hoy, y hoy como que se entronca perfecto con la política nacional de mano dura de la ministra Bullrich y el señor Macri, la mano dura que viene digitada de Estados Unidos, con sus cómplices de Israel y Colombia, que es lo que están aplicando en todo nuestro país, ¿no? ¿Cómo te va? Te quería hacer una consulta. ¿Todavía hay chicos y chicas detenidos o ya han sido liberados? Bueno, fueron liberados en la madrugada porque, sí, nos avisaron, y bien pasó esto, nos avisó gente conocida y distintas organizaciones convocantes, organizaciones locales, la gente del festival, por supuesto. Se le pidió explicaciones al ministro de Derechos Humanos, el señor Marcelo López Arias, que bueno, dice él, digamos, como que escandalizado, pero como si no supiera, y apuntando, ¿no?, a los jefes también, ¿no?, de seguridad del gobierno de la provincia y a la intendencia del señor Gustavo Sáenz, de la capital de Salta, ¿no? Esta movilización, y bueno, llamamos inmediatamente a las comisarías donde estaban detenidos varias de las personas, y avisando justamente que no estamos en dictadura, estamos en democracia, acá rige la Constitución Nacional y el derecho a la vida principal. Incluso cuando llamé a una de las comisarías donde estaban detenidos varios muchachos, no nos querían dar los datos de quiénes estaban detenidos, cosa que tienen obligación de darla. Y no teníamos el paradero de una persona que, por suerte, bueno, lo terminamos ubicando. O sea que por un par de horas también se puede decir que estuvo desaparecido. Y claro, así lo liberaron en la madrugada, ¿no? Y en relación a esto que vos decías, bueno, detenciones que se hacen en un marco de ilegalidad, incluso situaciones vinculadas directamente a la tortura, esto que vos contabas, les cortaron el pelo con un cuchillo, ¿se pudo hacer algún tipo de denuncia, visibilizar la situación? Ahí veíamos un comunicado en donde convocaban a personas, a jóvenes que hayan participado del recital y que hayan visto o sufrido violencia, que se comuniquen. ¿Cómo se están organizando en relación a esto que pasó? Bueno, sí, justamente, ¿no? Con las distintas organizaciones, con familiares de víctimas por el gatillo fácil, y agrupaciones, por ejemplo, del FIT, del PTS, otras organizaciones independientes, estamos tratando de garantizar con la mayor amplitud posible la seguridad, ¿no? Para estos chicos, porque, claro, las amenazas quedan pendientes y lamentablemente no son amenazas en el aire. Hemos tenido casos como el de Nahuel Salvatierra, asesinado en un barrio humilde en enero del año pasado. Cuando la gente empezó a protestar, vinieron como 8 móviles policiales de infantería, cortaron la luz en la cuadra y entraron a tirotear con balas de goma los mismos vecinos. Les mataron un perro de una familia amenazándolo: esto le va a pasar a ustedes. O sea, estamos hablando siglo XXI, son prácticas de la dictadura militar que siguen vigentes. Entonces tratamos de garantizar con la mayor amplitud posible que puedan dar su testimonio y no teman por su integridad física y hasta sus vidas, ¿no?